Mi nombre es Xerezade, tengo 20 años, vivo en Barcelona, en Buen Pastor. El fútbol, a ver, yo lo hacía desde hace ya tiempo, lo dejemos, y ahora hace 2 meses que hemos empezado otra vez. Y nada, y hago deporte, o sea, hago triatlón, hago vóley, está bien. ¿Qué me gusta del fútbol? Pues todo, pasármelo bien, estar con mis, estar más con mis amigas, pues son amigas y también compañeras. Y hacemos un equipo, claro, pues nos llevamos bien. Mi equipo se llama Girl Street Sforzat. Pues una de nosotras lo dijo y así se quedó. No hay, no sé, chicas de calle, no sé, mira. O sea, del barrio y del cole, todo ha sido una mezcla. No, o sea, llevamos juntas desde hace años. O sea, parando juntas, todo juntas. Menos algunas, ¿no? Pero la mayoría somos de pequeñas, nos hemos criado. Vale, me gusta hacer deporte porque me activa. Estoy más, ¿sabes? Más activa, más, no sé, me siento realizada, o como se diga, sí. No, pero me gusta, no sé, es que a mí siempre me ha gustado el deporte. Lo que pasa es que soy vaga y he tenido mi fase. Estamos más, ¿sabes? Más unidas. Estamos más unidas. O sea, si yo hago algo mal, pues ella me lo dice. Si yo, o sea, si hacen ellas mal, pues yo lo digo o alguien lo dice, pero eso no cambia. No cambia la relación de amistad. Tenemos bastante confianza para que no cambie. ¿Hay un equipo de chicas de fútbol? No. Ay, lo saben unos cuantos, pero yo creo que no, que será igual. A ver si a lo mejor, si se difunde más, a lo mejor hay más chicas que se quieren apuntar, pero de momento no ha cambiado. El deporte no solo es de chicos. Para mí, yo creo que el deporte también es de chicas y el fútbol también es de chicas, no solo de chicos. Y eso también creo que cambiará un poco la imagen a muchos que aún piensan que el deporte es de chicos solo y más el fútbol. No hay ninguna diferencia entre que juegue, porque hay chicos malos y hay chicos buenos, y hay chicas malas y hay chicas buenas. O sea, eso no tiene nada que ver que sea el fútbol de chicos o de chicas, eso no tiene nada que ver. O sea, mi personalidad es la misma. Sea lo ya, puedo hacer lo que sea, mi personalidad es la misma. Pero que sí que me siento más, ¿sabes? No sé, estoy orgullosa de decir, pues juega un equipo de fútbol de chicas, de fútbol sala. Sí, la verdad es que sí. Yo me siento orgullosa. Pero no, eso no me, ¿sabes? Mi personalidad es la misma. Ya puedo estar en China, que va a ser la misma. Chicas, si son chicas en el barrio de Buen Pastor, que no es tan malo como parece, que hay un equipo de fútbol sala femenino, que si queréis os podéis venir porque nos falta reserva. Estamos justas. Y ya está.